encuentran en una misma longitud y en una misma latitud. Esto significa que la interacción es uniforme y continua. Existen en el universo miles de millones de ángulos, por lo tanto, hay miles de millones de universos. Es inimaginable. El código genético universal es infinito, y en ese código los universos realizan su trabajo de ordenamiento, existencia y continuidad. Cada uno de los hemisferios está dividido por una jerarquía cósmica de interacción, su funcionamiento es igual al ser uno. Todos harán el trabajo que les corresponde para mantenerlo actualizado, vivo y sano. Veamos ahora la jerarquía del hemisferio sur, donde ustedes pertenecen. Cuando la forma hombre fue creada, los cuatro hemisferios recibieron la implantación de las formas hombres y las desarrollaron según el medio ambiente en que se encontraban. Fue así como las especies universales se desenvolvieron. La forma hombre solo fue implantada en los mundos regulares de estos hemisferios, porque después ellos mismos se encargaron de colonizar los otros mundos. La historia de Adán y Eva que ustedes conocen no sucedió en el planeta Tierra sino en las realidades regulares. La implantación consistió en crear la forma hombre desde sus inicios de creación. Miles de millones de años del tiempo evolutivo pasaron antes de que el hombre pudiese colonizar otras realidades, y cuando lo realizó, siempre estuvo pendiente de esas colonias y de su desarrollo, no dejaron nunca de preocuparse porque tuvieran todo lo necesario para su desenvolvimiento y proceso. Los primeros planetas que recibieron a las formas hombres fueron las cuatro constelaciones ya nombradas, y los planetas que los albergaron fueron Orión, la estrella celeste, Cirón, Cirades, Malatea, Trión, la constelación de las Tríades, Centropeya, Triana, Ovelar. Alfa Centauri, Crión, las Pléyades, Morlem, la constelación de Géminis, la Cruz del Sur. Andrómeda, Indigus, Hiriastos, Celea, Justos. Centurión, Taurus, Aries, Anatea. Estos planetas fueron los primeros que recibieron a las formas hombres, que se desarrollaron plenamente. Son planetas antiquísimos que ya explotaron por vejez y actualmente viven en la combustión alciática. El universo se recicla constantemente y transforma sus formas básicas, de lo que era el hombre cuando se formó, ya no queda ni la más remota semejanza. Ha habido transformaciones, ajustes y uniones que lo han convertido en un universo más sólido y estructurado. Actualmente estos planetas nombrados se encuentran en la combustión alciática, continúan comandando y dirigiendo el universo, puesto que son la cabeza del universo. En el proceso evolutivo y de elevación, los mundos regulares llegaron a su máxima expresión de sabiduría, y con ello lograron colonizar muchos otros planetas. Al hacerlo, se convirtieron en los responsables de ese vasto universo, trabajo que siempre han realizado conjuntamente con la dimensión perfecta. Los cuatro hemisferios trabajan en conjunto, preocupándose de que la forma hombre se desarrolle plenamente, tanto en su condición calorífica como en la alciática. Las realidades regulares no están sujetas a la encarnación, al nacimiento o a la muerte, ellas son eternas. Sus cuerpos son de energía muy sutil, y cuando les llegue el momento de trascender, dejarán sus cuerpos voluntariamente y regresarán al origen de su existencia, a la